No hace mucho terminé de leer, ¿viste de esos libros que se van leyendo de a pedazos? Porque son libros que tienen, por ejemplo, cada capítulo una anécdota distinta. Creo que el libro Loco, Loco, Loco, lo escribió López Ruiz, un guitarrista maravilloso que acompañó mucho tiempo a Astor, ¿no? Y ahí había como un desgrane permanente de anécdotas. Pepe Esteves, ¿leíste ese libro? Sí, claro. Ya Bueno. me olvidé de todo lo que tiene por un libro gordo. Sí. No, pero como me dijiste que ibas a tocar el tema Astor Piazzolla, me acordé de ese libro, punto, nada más. Claro, Sí. sí. Es toda una biografía de lo que vivió López Ruiz con Piazzolla, sí, ¿Y es verdad. qué me ibas a contar de Astor? Mirá, te voy a contar algo que realmente lo creí perdido y todavía no lo está. A O ver. no lo va a estar nunca, Sí, quizás. sí. Bueno, vos sabés que Piazzolla era un genio musical muy difícil de carácter, pero ha sido muy generoso con con las dedicatorias de sus temas. Ah, sí, ah, sí. Vos sabés que empezó a su padre le dedicó Nonino, que ya Claro. la gente no se acuerda, pero hay un Nonino y Sí. hay un Adiós Nonino que fue después de su fallecimiento. Exactamente. Claro, Sí. Pero a su sí, no, te escucho. quería decirte que la gente confunde y cree que hay un solo Nonino que es el adiós Nonino. Claro, no, hay dos. El Nonino tiene unos cuantos años anteriores. Sí. ¿Y a quién más le dedicó temas? Y mira, a un montón de amigos y de gente allegada. La primera esposa de D, Sí, ¿te acordás? De D sí, lo sí. pasamos una vez, Sí, claro. Bardarito, al violinista, El vino Bardaro. al vino, Sí. retrato de Alfredo Gobi, no hace falta aclarar, Sí. a Enrique Villegas le dedicó Villeguita, Ah, al mono, al claro. mono, Sí, claro, de sí. carísimo a los de caro, Pi, Picasso, pi. mirá vos, Picasso, admiraría el cubismo a este tipo Y anda a saber. para dedicarle a Picasso, bueno, Bragatísimo, Ah, a José Bragatto, Bragato, a Bragatto, Bragato, claro, sí, Quicho, a Quicho Díaz, claro. tiene un tema que se llama Flaco Aroldi. Mirá, ¿Y te qué acordás bueno. vos de Norberto Aroldi, Pero que era un actor? por supuesto, Claro. un flaco con aspecto de porteño tanguero Sí, total, de atorrante. de Sí. atorrante, Y sí. bueno, había filmado una película que se llamó Alma y Vida, Sí. que la firmaron creo que en Casa Pueblo, ahí en Punta del Este, la casa de Ah. Páez Vilaró. Sí, señor. Y se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba la película, Con Alma y Vida se Ah, llamaba. ajá. Y trabajaba Norberto Aroldi y se ve que ahí hicieron, ¿viste? Era un tipo muy entrador, Qué el Flaco lindo, qué Aroldi. Y le lindo, qué dedicó lindo. un tema. Después le dedicó Suite Troiliana a Ah, Troilo, no, a claro. Amelitango, a Amelita, Sí. Cita, que se lo dedicó a la mujer de Troilo. Sí. Y después tiene algunas alusiones a otras personas, a Gardel incluso, ¿no? Sí, Pero sí. era muy generoso. Pero yo me entero ahora con sorpresa, a pesar de que ya hace unos años que lo exhumaron, Sí. y encontré dos obras con dedicatoria que por suerte todavía están ahí. Yo sabía, viste, que Piazzolla cuando terminó con la orquesta del 48, en el año 48, con la orquesta del 46, Sí. no volvió a tocar nunca más eso, y después abandonó todo, las obras que tenía, arreglo, Sí. viste que el tipo hacía borrón y cuenta nueva, dejó todo ahí pata para arriba. Sí, señor. Y felizmente, los bandoneonistas Daniel Vinelli, lo Ah, sí, tenés a claro. Daniel Vinelli, Sí, y absoluto. Dan, y, claro, y que trabajó a los últimos tiempos con la orquesta de, justamente el encuentro en Holanda con Pugliese, el bandoneonista, compañero de que hacía el segundo bandoneón, era Vinelli. Vinelli, sí. ¿Y quién Y más? Daniel Ruggiero, Ah, que sí. es el hijo de Osvaldo Eso Ruggiero, es, el bandoneonista, sí, ¿no? claro. Bueno, consiguieron, tal vez gracias a la viuda de Astor, ¿no? Varias obras y arreglos de esos que para Piazzolla ya no existían, Sí. de la orquesta del 46, entre los Ah. que encontraron dos inéditos con los respectivos arreglos que había hecho para tocarlos, que nunca los tocó, para una orquesta, piano, cuatro bandoneones, cuatro violines, viola, cello y contrabajo. Ahí está. Bueno, el primer inédito, que parece que el hombre también era tuerca, porque lo llamó a Juan Manuel Fangio. Ah, mira. bueno. Te imaginas que en bueno. Fangio en los 50 estaba la primera plana de todos los diarios, porque ganaba carrera todos los domingos. Claro, claro. Bueno, este instrumental lo escuchamos ahora, si te parece, por sí. Daniel Ruggiero Ensemble. Sí. Que reproduce nota por nota los arreglos que había hecho Piazzolla. A ver, sí, espera. Lo han hecho en varias oportunidades acá en el Centro Carlos Kirchner, en el Luna Park, en la Usina del Arte. Bueno. Pero yo bueno. como no salgo de noche, no me enteré de todo esto. Bueno, espera. Entonces, ¿qué te parece si lo escuchamos? Pero espérame un cachito, Pepe. Es una gran emoción estar acá, reencontrarnos con esta sala, con ustedes, con el público, con los que no pudieron venir y lo están viendo por streaming. Es realmente una gran felicidad y una emoción. Es un momento muy importante para nosotros y muy esperado. Vamos a seguir. Tenemos algo nuevo, es rarísimo, pero existe mucho material de Astor inédito, y pudimos, que eso también habla del sentimentalismo que tenía él, ¿no? Para las personas que admiraba o se inspiraba en personas que le gustaban lo que hacía, no sé bien, pero uno se llama Juan Manuel Fangio, el tema, Juan Manuel Fangio. Bueno, este es obviamente un Piazzolla del 40 y pico, ¿no? De alguna manera aparece el Piazzolla posterior, pero era bastante clásico en ese momento. Sí, sí, sí, por supuesto. Era clásico, ya se le notaba que es muy inquieto, ¿no? Eso. Fíjate que en esos tiempos le arreglaba mucho a Troilo, y Troilo le tachaba la mitad de lo que escribía, porque decía que eso no se podía bailar. Claro. Sí. ¿Y algún otro le dedicó, algún otro que haya sido recuperado? El otro que encontré también, sí. Que vos sabés que Piazzolla siempre reconoció a los clásicos, ¿no? Stravinsky, Bartók, sí. Ravel, qué sé yo. pero también los populares, a Cobian, a De Caro, claro, a Salgana, claro, a Troilo, a sí. Pugliese y a Gobi, siempre lo respetó mucho. Sí, señor. Bueno, esta obra que escucharemos ahora, todavía con la estructura, como les decíamos, del tango tradicional, en homenaje a un grande de los orígenes del tango, Eduardo Arola, claro, lo interpreta la orquesta llamada Piazzolla 46, sí, que Daniel Vianelli formó ad hoc, porque la hizo nada más que para interpretar esas partituras arregladas muy por Piazzolla hace 8 décadas. Claro, claro, claro. Bueno, ahora interpretada por gente joven y de excelencia, porque realmente buenos músicos. Sí. Escuchemos entonces, bueno, para cerrar el inédito tema barroco, sí, que con cierto humor y respeto lo tituló Juan Sebastián Arola. ¡Qué maravilla! Me encantó, me encantó. Esta es una grabación en vivo en el Luna dale. Park. Cerramos, bueno, cerramos con esto, Pepe, ¿no? Te digo una cosita. Sí, dale. Que te hago una acotación. Dale. Astor, sin embargo, le grabó solamente 3 temas a Arolas. Sí. Le grabó El Marne y La Cachila, sí, con el Octeto Buenos Aires en 1957, sí, y Derecho Viejo en 1959. Y también arregló El Marne en 1952 para la orquesta de Aníbal Troilo. Eso es. Bueno. O sea que, viste, tampoco se prendió mucho, pero evidentemente lo reconoció como un grande del tango de todas las épocas. Me dijiste que es Fernando, entonces, sí, Vinelli, pero no, la orquesta del 46, no me escucha en este. El Luna Park. Bueno, pero lo presentó Fernando Bravo, me dijiste. Está ahí, sí, porque está, lo tomé desde sí, que bonito. Aparece, bueno, era, creo que un festival de tango. Bueno, te mando abrazo grande, Pepe. Lo mismo para vos. Bueno. Que tengas un feliz día. Sí. Igual para Ale. Bueno, gracias, viejito. Chau. Bueno, lo escuchaste al Pepe Esteves, ese mequetrefe que pretende ser decente, todo con E, como corresponde al lenguaje inclusivo. Bueno, ahí va, Juan Sebastián Arolas. Fernando Bravo, míralo, a ver, che, ¿qué dice? ¿A dónde está? A 25 años de la desaparición física del maestro Piazzolla, el sonido de su única orquesta típica estará presente esta noche en el Luna Park de la ciudad de Buenos Aires. La dirección y el primer bandoneón del maestro Daniel Vianelli. Una trayectoria nacional e internacional del maestro Vianelli realmente encomiable para recibir el mejor aplauso de esta noche en el público de Buenos Aires. Agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una obra que Piazzolla dedicó a Eduardo Arolas. Para los que no tienen información, Eduardo Arolas, del principio del siglo pasado, fue uno de los compositores más ilustres, como varios de la historia del tango. Piazzolla tenía tanta admiración por este hombre que le puso Juan Sebastián Arolas. Arreglo y música de Astor Piazzolla, y es un tema inédito.